continuamos en Cruzar los Cables. Están abiertas las vías de comunicación para que se comuniquen con nosotros a través de nuestro Facebook, que nos hagan las consultas que quieran. No a nosotros, quizás, sino más bien a Ricardo. A través de nuestro Facebook, decía, nos encuentran como Cruzar los Cables. ¿Qué? Estoy sonriente. Estamos todos muy ansiosos por hacer la catarata de preguntas que tenemos para hacerte, Ricardo. Me alegro que estén sonriente con el tema, ¿no? Claro, y sí. Es lo más importante. Claro, la idea por ahí es tomarlo así como parte de la vida, ¿no? Como bien dice. Bueno, a mí, por ejemplo, me gusta mucho la teoría que tengo tomada entre pinzas y muy abuelo de pájaro. Me gustaría en algún momento dejar ser tan vago e indagar un poco más. Bien. De, por ejemplo, cómo la muerte la entienden en México, ¿no? A través de las tradiciones mayas y aztecas, sí, que celebran el Día de los Muertos, en el que van todos a hacer una fiesta, emborracharse. Acá también. ¿Acá existe eso también? Acá existe también. O sea, a veces me dicen, viste, la gente no va mal a los cementerios. Hmm. Antes el Día de los Muertos y el cementerio tenían que sacar turno, era un mundo de gente. Claro. Y hoy no es así. Pero no es así en las grandes ciudades. Pero en el interior sí. Ahora, ¿por qué la gente no va al cementerio? A ver, vamos a trabajar. Comemos un sándwich en 20 minutos. Sí. Volvemos a trabajar. Llegamos a casa. ¿Me querés decir cuándo querés que vaya al cementerio? Claro. No hay tiempo. El ritmo de vida que lleva. ¿Pero realmente es el tiempo ciudades, o sí, es que hay un cambio en las creencias, por ejemplo? No. La relación con el antepasado lo tuvimos. Lo tuvimos y lo vamos a seguir teniendo siempre. Como cultura. Sí, como psicológicamente. A veces me dicen, no quiero poner a mi papá en el cementerio porque no voy a ir nunca. Claro. Pero sí tiene que estar porque sabe dónde está. Sí. Yo, por ejemplo, esta gente que esparce las cenizas, ajá, es un error. Porque después del Día del Padre no saben dónde meterse la flor. Ojo. Bueno. Pongámosle que está el más excéntrico quizás, que es el que tira las cenizas sobre la cancha de Boca, ¿no? Sí. Hmm. Que ahí, bueno, no sé, porque si todos queremos estar con las cenizas en la cancha. Pero digo, en el río, por ejemplo, tiramos el que muere había pedido que las esparce en el río. Bueno, cuestión de ir al mismo lugar donde se tiraron las cenizas, sí, y hacer un homenaje. Bueno, yo te cuento, está bárbaro. Yo te cuento por experiencia que hay gente que después me dice, me arrepentí. Hay como un vacío. Hay un vacío, ¿viste? O sea, yo lo vivo, yo no es una opinión personal. Me baso en mis experiencias, que la gente me dice, no, me arrepentí de cremar. Porque la gente dice, no, cuando está sana, cuando está sana, no, a mí cremarme, a mí tirarme a la basura cuando están sanos, ¿no? Claro. Después empiezan a cambiar la opinión. Después empieza a ver olor a quemado y dice, no, él tiene la experiencia de la película. Bueno, justamente, hablando de la película, acá estamos con Ricardo Péculo precisamente por la película El problema con los muertos es que son impuntuales. Es una frase acá de Ricardo que dice en el documental dirigido por Oscar Cotomazú, que es una película muy curiosa, es un documental que viene a encarar la muerte desde un lugar difícil, complicado se puede decir, pero por sobre todas las cosas con muchísimo humor. Tenemos la suerte de estar con Ricardo en el estudio y con Oscar Mazú en línea en este momento. Oscar, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Qué bueno. Acá en un combo genial. Porque no sabía que lo iban a tener a Ricardo. Mirá, a Ricardo le íbamos a llamar por teléfono después de hablar con vos y Ricardo nos dijo, no, yo quiero ir al piso porque en el piso está mejor y qué sé yo, así que acá estamos. Bueno, un abrazo ahí, Ricardo, ¿cómo estás? Gracias, Oscar, bien. No te enojes porque estoy acá, ¿eh? Acá hay como una cosa de robar protagonismo, parece ser. No, a ver, en eso. El genio de la película fue él. Yo solo hacía lo que me decía. Es más, siempre lo cuento porque me llama la atención, que le decía, Oscar, ¿qué hay que hacer ahora? No te voy a decir nada. Y no me decía nada hasta que había que hacerlo. ¿Es verdad, Oscar? ¿Es verdad? El director fue él. Esto o sea, la que genialidad. Como intérprete ha sido un gran... O sea, respetaste mucho al director. Yo soy un humilde actor. Actor, oiga, intérprete. Oscar, ¿cómo te va? Fernando te habla. Te quería preguntar, ¿qué es lo que...? Porque yo recién tiré una introducción a la película que tiene que ver con, bueno, medio por arriba una impresión que me dio a mí, pero ¿cuál fue la intención de hacer un documental sobre la muerte? Bueno, antes que nada, no, quería contar en función de lo que hablaban ahí con Ricardo que la primera escena de la película fue una idea de él, por ejemplo. Yo no dejaba opinar. Ah, sí. la primera escena, ya que nos estaríamos quemando mucho porque arranca, sí. ¿Cuál es la primera escena que no me acuerdo? Sí, cuénteme, que yo la vi. Con mi señora. La primera escena es Ricardo despidiéndose de Gaby, de su señora, camino al trabajo. Y es muy, y es muy, yo no le di letra, nada, él dijo que se podía, estaría bueno arrancar con eso, que yo no sabía si iba a ser el principio en ese momento, porque le gustaba cómo podía quedar. Incluso es muy interesante porque ellos se despiden muy amorosamente, son muy cariñosos entre ellos, pero el diálogo, que también fue cosa de Ricardo, fue: me voy a mostrar unos ataúdes y vuelvo. Y no era la verdad. Es cierto. Un diálogo muy particular, ¿no? Para empezar una película. Bueno, hay que decir que el documental es un documental de humor. Y hay algo que me llama la atención también, que es, a la muerte se la trata con humor muchas veces en el cine, pero principalmente a través de la ficción. Tratar con humor los asuntos de la muerte en un documental es otro tipo de trabajo. ¿Cómo te encontraste ante esa idea? ¿Cómo fue que te salió, en realidad? Yo, hacía unos años, había visto un documental sobre un cementerio de mascotas. Sí. Y en un documental norteamericano de Ron Morris, y pensé en esa mirada de la muerte con cierto humor, y me quedó, pero nunca intenté nada hasta que no sobrevino la enfermedad que me provocó el miedo a la muerte. Ajá. Y cuando después de que me operan, yo sabía de la existencia de Ricardo, el asunto es que en el postoperatorio me vino a la cabeza de nuevo esa idea y la junté con Ricardo, y fue, lo googleé, conseguí el teléfono, lo llamé. Ajá. Y le dije, quiero tener una charla con usted, me gustaría hacer una película. Y bueno, y creo que no sé si al día siguiente ya nos vimos y charlamos. Yo ya sabía que lo iba a hacer desde una mirada del humor, supongo que para verlo de otra manera. Yo me acuerdo que le dije a Ricardo, pero mire que yo lo que quiero hacer, por ahí la gente se va a reír de su trabajo. Y él me dijo, siempre se ríen porque se ponen nerviosos. Bueno, tiene mucho de eso. En la sala había una reacción, o sea, eran carcajadas generalizadas ante ciertas situaciones. Ricardo, al encontrarte con que se ríen, no digo de vos, ¿no? Sino de, bueno, vos lo hablás con mucho humor. Pero están hablando de lo que haces todo el tiempo y hay como un montaje en el documental que es muy gracioso también. O sea, porque el humor está desde lo que se dice y desde cómo está montado. Bueno, esta fue la idea. Yo, que no conoce nada de películas, no sé nada de cine, salvo lo que me enseñó Oscar, cuando en Mar del Plata se estrenó la película y la gente se reía como acá, y Oscar me dijo, la película funcionó. ¿Por qué? Porque aprendí ese término, digamos, porque Oscar, cuando la pensaba o la editaba, o cuando me decía, parate acá, que yo no entendía para qué me paraba ahí, ¿viste? Porque yo discutía con él, me dice, parate acá, y no te gusta mejor para este lado, parate ahí, me decía. que más o menos puede ser la escena del ataúd ploteado. Sí, sí, ¿eh? La escena de la cualquiera, ¿viste? Cuando estábamos con el ataúd ese, que estaba luchando el ataúd, después nos pusieron los dos juntos, no sé si te acordás, sí, y dije, Oscar, claro. ¿Para qué es esto? Vos cállate la boca. Nos peleábamos con Oscar, él me dice que era la segunda unidad. Yo era el director de la segunda unidad. Funcionó, y la verdad, yo viví una experiencia muy especial, porque dentro de mi trabajo, esto está fuera de mi trabajo, y siempre le agradezco a Oscar, porque él hizo una genialidad de esto, porque, a ver, que la gente podía chiflarnos, matarnos o reírse, y bueno, claro, funcionó, porque también era un tema. Yo les cuento una intimidad que no sé si te la conté, Oscar, pero cuando estábamos en Mar del Plata con mi señora, estábamos agarraditos de la mano y, viste, pues no sabíamos qué iba a pasar. Claro, claro. Y después me puse ancho y ya parecía Palito Ortega. No, porque aparte, ver, el cariño. Oscar, un genio. Hablando de la película, Oscar, en una entrevista. Sí. Hablabas de que, bueno, que uno de estos intereses también era hablar de esto de inmortalizarse de alguna manera a través del arte, digo, del arte. Y el punto central es la experiencia de Ricardo Péculo. ¿Nos podrías ampliar un poquito más ese concepto? Sí, en realidad cuando hablo del arte funerario y del arte en general. La película se cierra, no lo quiero contar mucho eso, pero la película se cierra con una reflexión que yo leo de Gadamer, sí, que es donde plantea que el juego del arte funerario y del arte general es buscar la permanencia, es decir, la inmortalidad de un modo. La película, yo todo el tiempo hago guiños para que el espectador recuerde que estoy haciendo una película, o ves un farol por aquí, o un trípode por allá, o yo mismo en un epígrafe al principio. Ajá. Y también, en ese sentido, la película está muy cuidada de fotografía, porque la idea era que fuera también muy pictórica. Es muy raro, es un documental muy pensado todos los planos. Ricardo se acordará, por ahí estábamos una hora y media poniendo las luces para una toma. Claro. Y sí, me acuerdo, claro. Y abajo del sol, ¿no? Y un poco el juego era ese. De hecho, la idea, digamos, en broma, un poco es que dije, bueno, me voy a inmortalizar con la película, o sea, haciendo una obra pretenciosamente, digo, sin falsa modestia, una obra de arte, que se supone que el cine lo es de alguna medida, ¿no? Entonces, yo no sé qué hubiera hecho si yo no hubiera sido cineasta, por ejemplo. ¿Qué hubiera hecho después de la operación? Claro. No sé, digo, si yo fuera, no sé, colectivero. Ajá. No sé qué le pasa. Yo tuve no sé si decir suerte, de que por mi profesión lo que me salió es salir por ese lado, hacer una película. Claro. Y reflexionar sobre el arte. Repito, el arte funerario está en primer plano, pero si uno ve la película completa, claramente hay una referencia, digamos, a lo artístico, a lo estético en general. Hay una escena de la película que me dejó picando algo muy interesante, que es esa cuando están yendo... No, no quiero quemar la película y adelantar partes, voy a hablar muy por arriba. Están yendo por la ruta... ¿Cómo? Cuidado con la palabra quemar, digo, porque hay una escena... No vas a mencionar nada por el estilo. No, acá vamos a tocar todos los temas, Oscar. Pero están yendo por la ruta y surge esta cuestión de que en los cementerios uno ve cómo se trata a los antepasados, ¿no? Hay una visión crítica, ¿no?, del documental también sobre eso, a partir del arte funerario. Sí, yo en realidad de eso no me hago cargo porque obviamente que si yo lo dejé en la película es porque acuerdo, digamos, de algún modo, o lo expongo o lo muestro, pero ese es un pensamiento de Ricardo que coincide con la idea sustancial de la película. Yo no le dije eso a él, eran cosas que él iba hablando. Claro. Pero él al decir eso, lo que está diciendo es justamente... que uno al cuidar el antepasado cuida la memoria, cuida el saber de los padres de los antepasados, cuida básicamente ese pasado, digamos, para una proyección hacia el futuro. Ajá. En otra entrevista me preguntaron más o menos lo mismo, y me decían ¿cómo ves esa metáfora que plantea Ricardo en Argentina? Sí. Y la respuesta que me salió es que en muchos casos hay mucho bronce y mucho mármol mal repartido, digamos. Claro, claro. Pensando en la memoria colectiva y en la historia del país, ¿no? Exacto. Y esa era mi proyección a partir de lo que Ricardo dice ahí. Y con respecto al título de la película, que también es un tema polémico, polémico, por ejemplo, para mí que soy un escéptico de todo, que es la cuestión de que los muertos siempre son impuntuales y que hay que estar preparados para esto y toda esta cuestión del ritual y ver y quizás reservarse un ataúd o etcétera. ¿Vos qué pensás? Porque lo encarás bastante de frente en el documental al asunto. Sí, bueno, el título fue en el primer diálogo, una charla que no grabamos, sino que charlamos y yo tomé apuntes con Ricardo, y cuando le planteo lo de la película, lo que yo quería más o menos imaginaba, yo todavía no había escrito nada, es más, si él no me decía así, probablemente yo no hacía la película, porque yo lo quería hacer con él. Y para plantearme las dificultades de hacer un seguimiento de todo este tema, ajá, con el tema de que la gente se muere a cualquier hora, claro. Ricardo me dijo, pero mirá que vas a estar, los problemas con los muertos que son impuntuales, me dice, vas a tener que estar de guardia. Y yo por ahí te llamo a las 3 de la mañana y te digo, Oscar, tenés que venir a filmar. Claro. Y a la noche, cuando leí los apuntes que había tomado, dije, este es el título de la película. Claro. O sea, todavía no había escrito el guión ni nada y ya tenía el título de la película. Ajá. Y después, porque yo sabía, entre lo que íbamos charlando con Ricardo, y lo que conocía de él, yo sabía que él me iba a decir, llegado el momento de hacer la película, él iba a ser el instrumento que iba a decir lo que yo quería contar. Sí. Y me sentí seguro todo el tiempo con eso. Claro. Y de hecho el título es un hallazgo. La gente por ahí no lo recuerda entero completo, pero no se olvidan el concepto. Y respecto a qué pienso yo, sí. También me preguntaron hace unos días si había resuelto qué hacer yo con mis restos o qué pedir que hicieran. Sí, claro. Y la verdad que la única respuesta que me salió fue, la verdad que lo único que tengo claro es que no me quiero morir. Claro, que es un poco capaz lo que nos pasa a la mayoría. Hay algo muy destacable del documental, que es que si bien lo recorre con un humor negro bastante importante, pero más que decir humor negro, porque capaz que hay cada quien que lo relaciona con otras cosas, con mucho humor, está muy alejado del morbo. Sin embargo, hay una elección tuya por una serie de imágenes que son, bueno, un poco más expresas de qué se trata las labores funerarias. Y me gustaría saber cómo resolviste ponerlas, cuál fue la intención y cómo lograste que eso en ningún momento cayera en una visión más morbosa del asunto. Eso ya lo tenía claro porque no era el objetivo de la película y hablamos con el director de fotografía. Y no vamos a contar mucho más al respecto, pero un par de escenas que son fuertes, sí. Pero yo tenía claro y se lo planteé al director de fotografía, mirá, eso no lo vamos, o sea, vamos a sesgarlo, vamos a mostrar la escena, vamos a trabajarla, pero con la cámara, con cuidado, decir, había cosas que no me interesaban contar, de todos modos. Claro. Para hablar puntualmente, hay una escena que es posiblemente la más fuerte de la película. Después filmábamos otras cosas, mientras comíamos en el viaje o así, salía mucho la charla en el equipo y con Ricardo ahí también, si poner o no poner esa toma, por ejemplo. Claro. Y ha generado bastante polémica después del día del estreno, había gente que decía que no lo había soportado, había gente que le parecía perfecto, había gente que le parecía espectacular, otros que me contaron que se taparon la cara, un poco. Es un momento bisagra de la película, creo que te encarrila, pero no sé si es tan fuerte. Igual es... está bien, igual hay un anticipo al principio de la película, hay un título apenas arranca que tiene imágenes impresionantes. Uh-huh. Y esto es una advertencia, no una jactancia, lo cual ya no te hace reír de entrada. Claro, en el título. Una jactancia. Oscar, ya que estamos en el tema, vos sabés que le cambié la opinión, vos le cambiaste la opinión a mi hermana, no se va a quemar. Ay, no lo entendí, Ricardo. Que la película, vos le cambiaste la opinión a mi hermana, no se va a quemar. Ella. Que le cambié la opinión a su hermana. Claro, ella se quería cremar, ahora no se quiere cremar. Ah, bueno, conseguimos un cliente. Bueno, Oscar, te agradecemos mucho esta conversación y acá hay gente que ya me está preguntando cuándo se viene la segunda parte. No sé si puede haber segunda parte. Imagínate quién pregunta, ¿no? Puede ser, por ahora vayan al Gomón todos los días. De 4 menos 5 de la tarde hay una función, a las 21:15 hay otra, y vean la primera parte, después vemos. Ahí va. Es bueno, acá desde Cruzar los Cables, junto con Ricardo Péculo y el resto del equipo, recomendamos muchísimo que vayan a ver este documental, que sin duda, y esto no es ningún tipo de salamería, ni oportunismo, ni nada por el estilo, es un documental que rompe con la regla y que no están acostumbrados a ver, y es realmente muy bueno. Hablar de la muerte, con el nivel de humor que habla esta película, es realmente destacable y recomendamos que la vayan a ver porque la van a disfrutar mucho. Se van a mear de risa toda la película. Qué buena onda. Así que bueno, Oscar, te agradecemos muchísimo y te deseamos mucha suerte con este documental. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, Ricardo. Nos vemos mañana a la tarde. Tenemos otra entrevista ahí con el amigo. Nos vemos mañana a la tarde. Un fuerte abrazo, Oscar. Grande. Gracias. Qué grande. Bueno, hablábamos con Oscar Massú, que era el director de la película, del documental en cuestión. Claro. Y desde preguntas igual, ¿eh? Lo que le pasó a Oscar fue fue re loco, porque él lo cuenta en el tráiler, incluso, no estoy contando nada de la película que no se pueda saber de antemano, ajá, que casi la queda, tuvo un infarto, que 4 bypass, wow, y se le ocurrió todo esto. Y también es una linda anécdota como para arrancar, digamos, a ver ese documental, sinceramente. Oscar dice una frase que vos sabés que yo en 36 años nunca lo había visto de esa forma. Porque él dice, no sé qué hacer, y en una de las partes dice, archivarme en un nicho. O sea, él vio, no, yo siempre vi galerías de nichos, y él vio archivos. Y es verdad. Y yo lo veo exactamente igual, de verdad. Es verdad, es espectacular. Posta. O sea, esto, ¿no? Que él tuvo la habilidad de contar cosas que hasta a mí, que tengo 36 años de experiencia, me hizo ver las cosas de otra forma. Claro. Nunca pensé que una galería de nichos era un archivo, y la verdad... Y es que te pones a pensar, te pones adelante de la galería de nichos y decís, bueno, el tío está a la segunda columna a la izquierda, tercera fila. Claro. Bueno, también es un archivo, yo jamás lo vi de esa manera. Está espectacular, la verdad, fue un genio. La verdad, fue un genio. Continuamos, no paramos de hablar con Ricardo, parece que, no sé, que toda la vida estábamos esperando este momento. Sí. Todo el tiempo. Bueno, está Ricardo Péculo en nuestros estudios. Pueden contactarse con nosotros a través del Facebook. Nos hacen las preguntas que quieran en Cruzá los Cables. Hay dos Piensen Facebook. Que es el momento de develar ahora. Las dudas que tenemos sobre la muerte y cosas que tienen que ver con los rituales. Los mitos demás. Que hay los en la mitos. Calle. Hay gente que tiene muchos mitos. Esto es si lo creman, si le dan la ceniza, no le dan la ceniza. Si la ceniza que me dan es realmente la ceniza. Claro, bueno. Esa también. Esa es la pregunta. Esa debe ser un alto mito. Todo un mambo por eso. Sí. Pueden hacerlo a través de nuestro teléfono al 4774-1263. El tema es que, bueno, va a sonar al aire, no importa, salimos sí, a atender, no pasa nada. Estamos acá entre casa. Sí, qué sé yo, cuestión de pararse y atender el teléfono. Y también nos pueden contactar a través de nuestro mail en cruzaloscables@gmail.com si quieren que sea quizá una pregunta reservada, se me ocurre, no sé, o por no, el inbox. No, la no va a ser reservada. Claro. No, bueno, pero digo, sí, el anónimo, sí, ¿no? Sí. Bueno, ya que comenzamos, yo tengo la primera pregunta y la que más, lo primero que se me vino a la cabeza es eso, el tema de la ceniza, ¿no? La consigna podría ser, ¿es verdad que...? Es cierto que me dan... Está bueno. Me dan a quien creo que es. No. ¿Puede llegar a suceder que la ceniza sea una mezcla de otra cosa? No. Ajá. En realidad los hornos crematorios están preparados para un ataúd, están preparado el sistema, porque hay una cosa que la gente cree que es ceniza y no son cenizas, ¿no? La gente cree que va al río, sopla y se sí. va, ¿no? Son huesitos calcinados. Claro. Para que la gente lo entienda, cuando en la playa hay conchilla, eso sí. es. Son huesitos. Esa es la consistencia que tiene. Claro, no son cenizas. Y entonces ahí viene el tema, pero lo creman con el ataúd, ¿qué me dan? Todo, no, el ataúd sí se hace ceniza. Claro. O sea, la ceniza es la de la madera y lo que sería como la conchilla son es el culo, que era el cuerpo. Porque después del horno crematorio pasa por un triturador para hacerlo más chiquito. Y abajo de ese triturador está la urna, o sea que no te dan otra cosa. Claro. Ahora, también les digo, las cenizas no sirven para nada, o las supuestas cenizas, digamos. No sirven para fertilizantes, si no te diría, no sé, pero no sirven para nada, no sé, te dan la ceniza, no hay problema. Ahora, lo que yo quiero contar sí. es la cantidad de cenizas que quedan en el crematorio que la gente no va a buscar. Que no va a buscar. ¿Por qué? Porque en vida, esto que contaba antes, no, a mi cremame, y no le dicen qué hacer con las cenizas. Claro. Y después se muere nuestro papá, te digo, che, anda a buscar la ceniza, papá. No, yo no, anda a buscarla, claro, ¿qué hay? Papá queda. La casa de claro. quién queda. Y papá, claro. O bueno. Si no, como Kay Richard, que dicen que se aspiró se aspiró. La ceniza del padre. Bueno, es mentira, pues no son cenizas. Bueno, claro, igual a claro. mí me llamó la... No se puede aspirar eso. Me llama la atención esto que acá Ricardo nos decía recién, está mal. Está o sea, mal. Cremar el tema de las cenizas está mal, o algo no, así. Dije está mal. No, que no es lo más aconsejable, quizás. No, tampoco. Tampoco. Lo que digo es que tienen que hablarlo en el seno familiar sí. a ver si realmente lo quieren cremar. Yo lo que te decía antes, que hay gente que se arrepienta de haber cremado. Eso está mal. ¿Por qué? Porque yo cuando estoy sano digo, no, a mí cremame, a mí tirame la basura. Después se muere y como la palabra del muerto es palabra santa, porque no se puede discutir, papá quería que lo cremes. Pero él no quería cremarse. La hija no lo quería cremar. Claro. Entonces se arrepienten de cremar. Entonces yo lo que digo es que hay que organizarlo con tiempo. Yo digo siempre, a ver, ¿qué pasa si yo organizo la fiesta de mi casamiento el día que me caso? Claro. Me gustó mucho la comparación del ataúd con... Vale. Y casi digo cajón. Del ataúd con... Aprendí. Pero es así. Entonces, por el otro tema, no. La función del ataúd no es llevar un muerto, sino con un modelo sería... No, exacto. Es homenajear, ¿sí? Quería un ataúd lujoso, quería un ataúd sencillo, no es que contra más lujoso. Ahora, es homenajear. Por eso yo digo que también que ahora están empezando a salir los velorios temáticos y los ataúdes temáticos. Eso me llama mucho la atención. ¿Saben que tengo mi ataúd hecho? Sí, tenés tu ataúd hecho. ¿Qué hago con mi ataúd hecho? Me representa. Para que la audiencia lo entienda, yo soy tradicionalista. El ataúd mío tiene una foto mía de gaucho, tiene un campo, las manijas son herradura de caballo. Está ploteado. Está ploteado, porque el tema del ploteado lo explico. Vayan a ver la película. No, no, no, no, no, no, pero es verdad, yo lo ploteé por algo. Yo soy muy amigo de Maximiliano Arce, ese fileteador, que hizo un ataúd para él y para la mujer fileteado, que son un cuadro. ¿Que está exhibido en San Telmo, puede son ser? Son un cuadro. No sé, él es de San Telmo, lo ha expuesto en varias... Sí, es conocido, es por lo menos cuadro. Como anécdota. Yo conocido, podría haberlo fileteado perfectamente. Claro. No, porque marca una época. ¿No? Él marca una época con el filete. Claro, bueno. Claro. Entonces, ¿qué digo? Hablémoslo antes. Ahora... Hablar y organizar no es anticipar. Yo tengo mi ataúd, Sí. Hace 3 meses tuve un síncope. Mi ataúd sigue vacío, no es que me voy a morir. Sí, exactamente. Pero es verdad, tuve un síncope. Ya empezaron a lustrar, a limpiar, a sacarle la tierra. No, para. Hay una realidad que, bueno, en mi caso, por ejemplo, que no creo en estas cosas. Bueno, tengo una forma de ser que viene de familia, por ejemplo. ¿Qué no crees? Que no nos gusta la historia del velorio, no nos gusta... Contame. Ay, no tengo bien definido por qué, bueno, pero es como que hay algo. Yo, por ejemplo, algo que lo define es Conducta en los velorios de Julio Cortázar, que habla de, lo define de dos maneras. Sí. Es un cuento que habla de una familia que no existe, ¿no? La familia de la calle Humboldt, que están bastante locos, son bastante excéntricos. Y cuando se enteran que hay un velorio en el barrio, pero que el dolor es real... usa una frase parecida a no nos gusta interponernos en ese diálogo con las sombras y le damos nuestro sentido pésame y nada más. Pero cuando de las investigaciones de la prima, segunda, la menor, no sé quién de la familia averiguaba de qué se trataba el velorio y se enteraban de que estaban montados los trípodes del camelo, gran frase de Cortázar, ahí iban y les aparateaban el velorio, digamos, se adueñaban del velorio porque sentían que ellos se lo iban a merecer más que las familiares. Encontré una frase de Julio Cortázar que dice, no vamos por el anís ni porque hay que ir. Así empieza. Ya se habrá sospechado, vamos porque no podemos soportar las formas más solapadas de la hipocresía. Ahí está. Entonces hay una cuestión con los velorios, que lo he vivido también en mi familia, que tiene que ver con... representar, hacer una representación, y capaz yo quiero estar más guardado, y no sé si, y bueno, sé que mi familia tiene, algunos no, algunos sí, a algunos no les cabe el velorio, ya mi viejo creo que me dijo que no quiere velorio, no quiere nada, rock and roll. Bueno, ese es el error, lo dijo tu viejo, hay que ver lo que querés vos. Ese es el tema. Pero ahí coincido con él. El futuro muerto, digamos, no tiene que elegir esas cosas. Yo... tengo todas mis honras fúnebres armadas. Pero me interesa al punto que vamos. ¿Por qué es el muerto, o el, perdón, mejor dicho, el futuro, ¿por qué es el futuro muerto el que no debería elegir? Porque lo tiene que elegir la familia, y te doy un ejemplo. Yo obviamente tengo mi ataúd, tengo mis honras fúnebres, tengo mi velorio armado, qué sé yo, pero el destino final lo elige mi señora. Porque yo no voy a estar, ella tiene que estar. Claro. Entonces, por ejemplo, en mi caso personal, mi señora es de ir al cementerio, de ir a ver al hermano, ir a ver a mi hermano. Sí. Entonces ella me va a poner en un nicho, porque me va a ir a ver a mí. Claro. Ahora, si fuera al revés, que es gente que no va al... Bueno, entonces créeme, pero háblenlo antes. Ahora, pacto de sangre con mi señora. Sí. El día que no vaya más al cementerio, porque consiguió novio, porque no quiere ir, porque se olvidó de mí, ahí me crema y me pone con mis padres. Ajá. O sea, lo que yo no quiero es quedar abandonado en el cementerio. Claro. Que también se puede hablar, ¿entendés lo que digo? Claro. Entonces, el futuro muerto no tiene que elegir, eso lo tiene que elegir la familia. Si lo quiere quemar, no lo quiere cremar. Entonces, él está como tu papá. No, yo quiero que me creme. Se muere tu papá, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a cremar? Ahora, claro. ¿Vos querés cremarlo? Esta es la idea. Yo por mi parte sí creo. Bueno, perfecto. Pero entonces, porque no me veo yendo al cementerio. Yo ya sé que en ese baile no me cuesta. Bueno, me cuesta. No son perfecto. Cosas que bueno, no me gustan. Pero nos fuimos y yo quería aclarar algo que la gente no sabe para qué es el velatorio. Eso. Bueno, muy porque bien. El tema. ¿Viste? Creo que o sea, nadie jamás. Nadie sabe para qué sí. es el velatorio. Ajá. Y psicológicamente, el velatorio es para elaborar el duelo. La gente que no hace velatorio le cuesta elaborar el duelo. ¿Por qué? Entramos en tres estados de ánimo. La negación, cuando no aceptamos lo que pasó. La Exacto. ira, cuando aceptamos lo que pasó. Y después comienza la elaboración del duelo, que es cuando vos ves a tu papá en el ataúd, lo llorás. Porque a veces la gente me dice, no, yo no quiero que mi velorio llore. Claro. Me estás jodiendo. ¿Y cómo haces? La envidia... No, pueden laburar toda su vida para que no lloren, para... ¿No? Por ejemplo, uno de cuando se murió uno de los Monty Python, un grupo de comediantes ingleses de la década del 60, sí. El velorio fue prácticamente un sketch de los Monty Python. Y obvio, yo hice el de Rubén Juárez, que fue un bandoneonista, sí. a puro bandoneón, y este chico que está afuera, que se le murió el padre, y él era profesor de salsa, ¿vale? Sí. Hicieron salsa. Ajá. Entonces, el velatorio no es un acto social. Es donde vos te encontrás con la realidad y es cuando vos encontrás el apoyo de tus amigos, de tu vecino. Claro. Esto se revelan cosas, ¿no? Claro. Pero está perfecto que se revelen cosas. Porque una de las cosas que yo también critico, que últimamente la gente va al velatorio en Jota, en... Es una locura. Bueno, acá hay una pregunta. Porque vos con la ropa le das importancia. Claro, la... es un homenaje, digamos. Bueno, justo hay una pregunta que nos dicen... Si es cierto que a la gente se la vela por si tiene catalepsia. No, eso es cierto, ese pero es era antes. Mito. No, era antes eso. Ah, era eso verdad. Pasaba. Era verdad. Hay casos. Ahora no, le pegan un masazo por las dudas. No, claro. Eso era antes. Hoy, con el avance de la medicina, uno detecta con anterioridad la catalepsia. ¿Sí? Pero la ley dice que no se puede inhumar una persona antes de las 36 horas de fallecido. Ah, perdón, antes de las 12 horas. De las 12. Eso quedó por la catalepsia, ¿sí? Y o quedó casi error. Sin sentido ahora. Más o menos, porque viste que hubo casos que al chiquito que lo encontraron en la morgue vivo. ¿Se no, acuerdan? Yo no me enteré sí, de eso. Sí, de esta chica de Catamarca, Milagro. Malu nos dice que sí con la cabeza. Sí, te pusimos el micrófono por algo. No me acuerdo si era de Catamarca. Habla Malu. De, es que no me acuerdo, era de alguna provincia. De Catamarca, me parece. Sí. Pero fue un error humano. En Chile. Había un viejito postrado en la cama, ¿viste? Un día le van a llevar el desayuno, el viejito no reacciona. Chao, llaman a la empresa de servicio fúnebre. De una, no llamaron a un médico, y nada. Y ese es el problema, no llamaron a un médico y el viejito en medio del velatorio se despierta. Claro. Pero es verdad, es yo verdad. Entonces, pero son errores humanos. Son eso. Errores humanos. Bueno. Otra, la gente me dice, ¿no se te despertó alguno alguna claro. vez? Claro. Claro. Porque la gente cree que si se te despierta un muerto, te salta la yugular. No, bueno, lo ahí... tengo que ayudar, ojo, lo tengo ojo. Que ayudar, porque el que va a estar más asustado que es yo va a ser... El pobre ex muerto. No, bueno, ahora que está la cultura de la cual yo también soy fanático, de la cultura de los zombies, ¿no? O sea, que este tipo de cosas como que entusiasman claro. de alguna manera. Está bien, pero no tiene nada que ver con la verdad. No, ¿no? Bueno, sí, claramente. Y a esta señora o señor no sé quién contestó la catalepsia, sí. hoy... Se detecta antes, digamos. Claro, ¿no? claro. se puede detectar pero hay con cosas, anterioridad. Claro, hay cosas que quedaron. Pero esta ley que digo que no se puede inhumar antes de las 12 horas no obliga al velatorio, ¿eh? Obliga a no inhumar. Ajá. O sea, vos podés esperar las 12 horas sin velatorio. Claro. claro. Yo aconsejo hacer velatorio por esto que cuento, ¿no? Claro. Que psicológicamente es muy importante el velatorio, el llorar, el que te vengan a saludar. Esto te ayuda muchísimo a elaborar el duelo después. Claro. Bueno, es importante hablar de estas cosas, sobre todo con Ricardo Péculo, que a quien haya enganchado medio tarde, les contamos que estamos con él acá en el estudio, que tiene muchísima, pero muchísima experiencia en este tipo de cosas. Bueno, la empresa Péculo hace años sí. Fue la empresa, no está más. Ya sé, pero de servicios fúnebres más grande sí, del país. Sí, sí. Sí, después, bueno... La fundó mi hermano, terminamos claro. haciendo 1.500 servicios mensuales. Y después se vendió. Y se vendió. Sí, yo me dedico. Entre la experiencia que estamos hablando es el traslado del cuerpo del general Perón, si no sí, me equivoco. Correcto. ¿Cómo fue esa experiencia? Sin quemar un poco, porque también aparece la película y vamos no, a dejar pero algunas poquito, partes claro, al misterio. Sí, no, pero bueno, lo hablo profesionalmente. O sea, sí. mi hermano fue convocado para hacer el traslado del general Perón. bueno, después nos ocupamos juntos con mi sobrino también. Y para mí, si bien yo sabía lo que iba a hacer, porque era un traslado, porque otro problema es que había que abrir el ataúd para sacar las muestras para la señora Holgado. ¿Para? Para la señora Holgado, que decía que era la hija. Claro. Si no, había que abrirlo. Lo claro. Podíamos trasladar sin abrirlo. Había un pedido que abrirlo, judicial. Claro, sí. Había que abrirlo, se sacaron tres muestras socias. Este, que fue una para la presidencia, otra para la señora Isabel. Hoy yo tengo la custodia del general Perón. ¿Ah, sí? Hoy tengo yo la custodia del general Perón. Y este... ¿Qué peso eso, no? ¿O no? Sí, pero se lo roben. Digo, porque no es nada más. Estamos a cuántos años ya y sigue siendo todavía un ícono de un ícono. Lo que se te ocurra. Bueno, siempre va a ser un punto de disputa, ¿no? A esto iba, ¿no? O sea, que yo sabía lo que iba a hacer, que era un traslado con mucha gente, pero claro. Lo que despertó el general Perón, sin hablar de política. No. Sin hablar de política. Estamos hablando de ícono popular, de sí, que excede, sin hablar digamos. De política. La gente llegaba a tocar el ataúd, había una señora bastante mayor que se agarró de la manija del ataúd, no la podíamos insultar. Y le decía gracias a Perón, ¿viste? Claro. Sí. Por lo que le dio Perón en su momento, no es político. Le tuvimos que hacer cosquillas porque suelte. Sí, tuvimos que hacer cosquillas. Todas las técnicas son válidas. Todas. Y, sí. Y este, bueno, y después yo hice el traslado con mi hermano, llegamos a la quinta y después que dejé el ataúd en el mausoleo, la gente hablaba conmigo, me tocaba las manos y me decía, vos estuviste con Perón. Claro. Y ahí me cayó la ficha que hice un traslado histórico. Claro. Fue un traslado histórico, ¿no? Nada más ni nada menos. Nada más general ni nada Perón mal. Con toda la vuelta que tuvo, con lo de las manos. Sí, con... De bueno, todo. Y aparte, bueno, sí. Abrir el ataúd, ver el uniforme presidencial, la banda presidencial y no ver la mano, me jodió difícil. Mal. Sí, me jodió mal. Porque aparte difícil. Yo soy peronista, pero digo... sacándolo de, ¿no? Era un expresidente, yo tengo mi corazoncito en el peronismo, pero igual yo veía, caían flores en la sí. Arriba del ataúd, flores que se cultivan en los balcones, o sea que no era que uno fue a repartir flores para que... No, de sus propias plantas quizás. Cayeron anteojos, pulseras, la gente tiraba, quería se expresar con lo de que algo, tenía, claro, sí, con lo que tenía. Para dárselo al general sí. Perón. Qué loco. No, fue muy fuerte, sí. Pero sí, obviamente bueno. Hoy, hasta hoy es el máster mío, ¿no? Después va a venir otro, pero no les cuento nada. Ok. Bueno, perdóname. Seguimos con las preguntas. Sí, por favor. Sammy pregunta. ¿Qué base usa para maquillar a los muertos que la necesita urgentemente? Claro, pues para eso justamente estaba por decir eso, que Ricardo Péculo es experto en tanatología y tanatoestética. Tanatoestética, sí. Que de hecho tenía un programa que eso me dejó pasmado totalmente. En Utilísima Satelital. Sí, claro. O sea, tenés la decoración de tortas, sí. El macramé y cómo decorar un muerto, por bueno, decirlo más a mí o me menos. Llaman de Utilísima, ¿no? Claro. Me queremos hacer un programa. Yo, mire que yo de torta no sé nada. No, un programa de su tema, qué sé yo. Bueno, y ahí arrancó el tema. Y fue el primer programa en Latinoamérica que habla de la muerte. No, no había un programa que hable de la muerte, y no lo hay. Porque es un tema esto, ¿no? Es un tema difícil esto que estamos hablando ahora, o que lo de la película. Que yo digo que hay que aceptar la muerte. El que acepta la muerte vive más, no más tiempo. Vive más. ¿Cómo sería te eso? Cuento, bueno, un día estaba caminando por Martínez y un tipo me parece, Péculo, por usted conocí Salta. Yo, ¿viste? Epa. Pero explícame, no, usted es un genio, por usted conocí Salta. Y vos, explícame. Resulta que yo siempre digo que vivan, porque después veo a las viudas en el ataúd diciendo... Ay, él quería conocer Salta. Claro, entonces, claro. Escucho eso y la mujer dijo, vamos a Salta. Claro, sí. Pero a ver, es verdad. Claro. Es verdad, la gente deja para después. Claro, después yo claro. Escucho en los velorios. Uy, él quería hacer esto, uy, quería bueno, hacer es muy común también de que uno se pega el susto y bien como le pasó bueno, a, y va, claro. A Oscar Massú, o sea, claro. Te pegaste el sustazo y bueno, listo, arranquemos porque bueno. la muerte te hace un anuncio y digo, mirá que se te acaba, loco, bueno. Claro. En vez del susto, se los digo yo, por profesionalidad, se van a morir. Claro, entonces, y lo peor de todo es que no sabemos cuándo ni viva. Cómo. Claro. No. Yo sé cuántos, cuándo y cómo no lo sé, claro. Si no sería un genio. Claro, ya lo estaríamos consultando. Pero digo, esto, vivan, viva mucha gente, me dice, la verdad me cambiaste la mentalidad, porque viste, estoy haciendo cosas, viste, esta gente claro, que trabaja, ocupada, trabaja. Pero por ejemplo, 100%. Reservarse un ataúd, preparar sí. toda la situación sí, previa sí, con tiempo sí. para que el muerto no sea impuntual, sí, como sí, dice la frase, sí. de alguna manera prepara a la gente de esa forma, o sea, al no digo predisponerme para la muerte, pero el aceptarla ya firmando un contrato con una funeraria, por ejemplo. Para la muerte. Sí, sí. Y firmar. Y ahí vivo un contrato, más, digamos. De alguna manera despierta no más eso. Tiempo. No. Más intensamente. Claro, claro. Porque aceptás la... Mira, esto es fuerte, ¿eh? Pero me llamó una señora y me dijo, mi hija quiere un ataúd con Twiki. ¿Qué edad tiene su hija? 5 años. Guau. Wow. Esa chica, bueno, wow, nada, esa chica no, sabe, digo, que qué mentalidad. Que, esa que... chica, bueno, mis nietas, viste, saben que se van a morir, uh-huh. obviamente. Ahora, qué loco cuando se va a morir. Pero cuando se muere el abuelo, ¿sí? Mis nietas van a llorar porque se... Pero no van a un drama. Esto es lo que hay que hacer, o sea, yo, es el día de hoy, después de 36 años de trabajo, que me siguen jodiendo muertes terrenalmente injustas, ¿no? Los bebés, los sí. accidentes, me siguen jodiendo. Preparar esas cosas. Me siguen jodiendo, jodido, sí, me siguen jodiendo. Pero digo, bueno, las hay, ¿no? Pero después, a ver, ¿sabes? Nosotros estamos preparados porque se mueran los mayores, digamos. Sí, ¿sí? Claro. Bueno, mientras venga, sí, pero prepare las cosas. Ahora, le quiero contestar a esta chica que me dijo del Sami. Uh-huh. Ah, Sami, mira, sí, Sami. Son productos específicos para tanto estética. Ah, ok. O sea, después si tiene la cara muy muy mármol, no más, porque el problema de la tanatoestética es que los poros no trabajan como... Ajá. Como cuando estás vivo, claro. Entonces los productos son especiales, pero bueno. Porque puede pasar que quedas... Mande un mail y lo probamos. Sin respirar la cara. Puede pasar que queda demasiado maquillado y eso también no, está mal. No, es horrible. No, claro. No. Y es más, nosotros tenemos un formulario... Donde la familia me dice si se maquillaba, si no se maquillaba. Claro. Yo no puedo maquillar a una persona que jamás se maquilló. Claro. Y después está la reconstrucción, que vamos a suponer que... Accidente, sí. Ay, pero se puede hacer... Te agarró el tren, sí. Ya que estábamos, hablemos, sí, ¿no? Puede. Crudamente. Pero te agarró puede, el tren. Se puede. A cajona y... Ataúd. Ah, perdón. Ataúd abierto. Sí. Pasa que se usa mucho cajón abierto. No, pero bueno, hay una observación sí. acá de Ricardo Péculo que sí, siempre sí, dice, no sí. es cajón está en los escritorios. Está bien. El ataúd o féretro en el caso que ya tenga el cuerpo adentro. Muy bien. Eso porque me apliqué. pero ¿cómo se puede reconstruir. Y eso... Y no saber lo importante para la gente, vamos al revés, lo terrible para la gente... De tener que velar a un familiar y no poderlo ver. Es terrible. ¿Y Lapa, tuviste casos de por ejemplo, de alguien que se hizo pelota con una moto y a reconstruirlo? Sí, pero lo grave, o sea, a veces no saben el fondo de la importancia que es verlo. Por eso la preparación que tiene que estar sin derramar líquido, sin olor, porque es horrible esa cosa. Y más horrible es no poderlo ver. Una de las cosas que yo siempre pongo como ejemplo a la madre de Plaza de Mayo, su problema no es que le mataron los hijos, sino que no pueden cerrar el duelo. Eso estamos de acuerdo. Por eso esto viene al tema del velatorio. El velatorio no es un acto social. Psicológicamente es importante, porque es cuando uno dice, se murió mi papá, pero todavía lo tengo acá. Claro. Pero está muerto, bueno, pero lo tengo. ¿Entendés lo que digo? Ahora no que, lo dicen, sino que psicológicamente, ¿no? Ahora que me sacaste justo el tema de las madres de Plaza de Mayo, cuando fue, ya que fuera de todo humor posible, cuando Silingo confiesa que los tiraban al mar, al río de la Plata, al fondo, y fueron todas las madres de Plaza de Mayo a tirar flores al río de la Plata, y eso es la explicación que me estás dando vos. Claro. Obvio, están buscando... ¿Cómo cerrar el duelo? Porque es horrible no cerrar el duelo. Yo, claro, y no terminaba de entenderlo, lo veía más como algo ritual, como algo simbólico, no, para nada. No, psicológico. No, es acercarse. Sí, es cerrar el duelo. Cerrar el duelo. Porque otra de las cosas que siempre explico es que nos crían mal. Nos educan mal. Ajá. Vos le compras una mascota a tu hijo, la mascota se muere y le decís que se escapó. Claro. Que se murió. Claro. Después se muere el gatito Ambrosio, que se lo regalaron, no sé, que me mintieron, le hicieron o se lo cambian, que es peor. Claro, le compran un igual, ¿viste? Claro. No. no le dicen que se murió. Ajá. Y después se muere el abuelo y dicen, el abuelo se escapó. ¿Qué le voy claro, a decir? Claro, se fue a dormir. Se tomó el palo. Bueno, está la que se fue al cielo y ya y después tenés que ingeniártela para explicar cómo se fue. Bueno, hay que decirle que se muere la gente. Sí, hay que decirle. Y no hay mejor oportunidad que se muera un mascote y explicarle. Mi nieta, una de las dos, yo tengo dos nietas, y una de bichera, sí, mal, agarra cualquier cosa. Cualquier cosa que agarre se le muere, la quiere alimentar, pero se le muere. Ella solita va al fondo, le hace el pocito. Sí. No, claro, pero está bárbaro, ¿entendés? Está naturalizado en ella. Claro, entonces a los chicos hay que decirle la verdad. Hay que naturalizar la muerte. Exacto. Obviamente. Bueno, en el caso de la casa de ustedes es así, o sea, no, bueno, pero doy el ejemplo de mi nieta, digamos, pero todos los chicos tendrían que tener una mascota. Se murió. Bueno, vamos a enterrarla. Claro. Mátele la mascota a su hijo. Claro. Aprovecha la oportunidad para explicarle la muerte. No, para solucionar dos cosas. Sacar la mascota. Primero sacarte la mascota de encima que te trae bichos y demás. Vamos con un tema musical y después seguimos con Ricardo Péculo. Bueno, vamos a darle el gusto al señor que nos ha comentado que le gusta el folclore nacional. Así que vamos a escuchar a los Chalchaleros. Bien. Sapo Cancionero. Espectacular. Cruzá los cables está hecho para compartirlo como Cristo en la última cena. Córtalo en cuartos de siglo y disfrutarás de un efecto distinto a todos. Con Ricardo Péculo. Sí, sí, porque se nos, o sea, digamos, nos maravillan las preguntas que nos hacen nuestros oyentes. No. Hay una reflexión de Gra, no sé si será Graciela o quién, que dice: los velorios son un ritual sagrado que une familias, que está de acuerdo con lo que decía un poco Ricardo, y genera más encuentros que la famosa cerveza, ¿no? Yo acá tengo un par de saluditos por... Ay, qué bueno. Bueno, arroba como siempre, en arroba cruzar los cables en Twitter, Osito Cariñosito, que es arroba Osito Punk, siempre nos manda un saludo. Sí. Después también Miss Gisle, que ahora se puso de alias la, Borra. Bueno, dice: che, pongan cruzar los cables. Y después dice: un genio Ricardo Péculo. Sí. Vivan, carajo, vivan. Totalmente, sí. Y también un capo Ricardo Péculo de sus ideas, que está grande, Susi. Desde sus pagos. Un beso para Susana Díaz. Sí, totalmente. Bueno, otra pregunta que pregunta más o menos comentábamos. Sí, creo que casi final, ¿no? Sí. De Gerardo, que nos pregunta, y la parte de la forma en que la pregunta un ídolo, ¿es cierto que se le pega la boca a los muertos para no contagiar las porquerías a los vivos? Por el bicho de muerto, digamos. Sí, no. Supongo que sí, o el alma, no sé. No, en realidad... ¿Qué sé yo? Algo, no sé. Se pongan seriedad. No, por favor. Estamos hablando de la muerte. Pero en realidad es lo que vio, que se pega la boca y la boca no se pega más. Ajá. En realidad se pegaba para que no se abra, digamos, ¿sí? Claro. Porque puede pasar. Sí, puede pasar, siempre pasa. Porque los cuerpos toman rigidez, pero después empiezan a tomar flacidez. Entonces a veces están rígidos y con la boca cerrada, y cuando empieza a tomar flacidez, el maxilar de abajo se afloja, claro. No, hoy se sutura, no se pega más, eso es del año del chupete. ¿Qué se sutura? ¿Los labios? No, se sutura, te voy a explicar ahora cómo se sutura. Claro. Igual habría que buscarle la forma radial a la tanatología para tirar un par de tips. Sí, no, pero bueno, pero se sutura con dos cosas que, para que la gente entienda, de frenillo a frenillo, pero el tema es que el maxilar inferior no se caiga. Claro. Y que los labios queden libres. Porque otro de los problemas, que antes cuando pegaban la boca, todos tenían el mismo gesto, y nosotros no todos tenemos el mismo gesto. Claro. Entonces, claro, para que quede la cara natural, los labios tienen que estar sueltos. Y no es para contagiar, sino es para que no se abra. Claro. Lo mismo que los ojos, que se les pone una cápsula ocular para que no se abra el ojo. También, claro, acá, por ejemplo, que se abre el ojo es terrible. En el norte, y si se abre el ojo, no lo cierran. porque hay una creencia que dice que el muerto está mirando a ver quién viene. Wow. Bueno, son creencias muy fuertes. Las tradiciones son muy interesantes de conocer. Un día podemos hablar de eso. Sí, porque habla mucho de la cultura. La palangana bajo el agua, una palangana con agua bajo el ataúd. Ajá. Muchas creencias que todavía están actualmente. Que existe, claro. Lo que eran las plañideras, que las lloronas, digamos. Sí. Las plañideras que todavía en el norte se siguen usando. Eso es muy loco, que llamen lloronas, ¿no? No es loco, o sea, vos en una fiesta nos llamás un payaso. Puede ser, bueno, un mago. Este sí. Es lo mismo. Claro. Es para crear el ambiente para que se puedan desahogar. Por eso esto que digo, cuando la gente me dice, no quiero que me lloren, es una locura. Te tienen que llorar. Es que está bueno hacer el proceso, ¿no? Porque así funciona. Esto es lo que te dice. Esto es lo que, porque a veces la gente dice, nah, a ver, voy a traer gente para que llore. Sí. Claro, porque es como que uno también se pone en un lugar en el que no quiere que la muerte lo toque. Nada, no te lloro, nada, no voy a llorar, no quiero que me lloren. Pero la realidad es que funcionamos todos igual, ¿no? Obvio, y bueno, y psicológicamente, esto es lo que estoy tratando de explicar, ¿no es cierto? Psicológicamente, el velatorio no es un acto social, las plañideras no están de más. En el norte, en Paraguay más que nada, el ataúd tiene que ser justo a la medida a la altura del cuerpo. Porque si hay lugar entre los pies y el ataúd, se lleva, hay una creencia que se lleva a tu familiar. ¡Guau! Wow, ah, entonces, bueno, pero estas cosas que son lindas para que la gente lo sepa, digamos, porque son culturas que todavía se mantienen, algunas se van cambiando, después se van incorporando ritos funerales nuevos, digamos. Mm, claro. El último rito funeral que se incorporó fue el aplauso. ¿Cuánto aplaudías en un velatorio y te sacaban a patada? Y hoy sí, se aplaude. O eras el borracho que, claro, que se equivocó de fiesta. Claro. Y hoy se aplaude. O sea, hay ritos funerales nuevos, los ritos se van adaptando. Ahora, todas las civilizaciones desde hace 50.000 años que vienen haciendo ceremonias rituales. Sí. Tanto en los casamientos como en los velorios. Por eso digo que esto también de no casarse, no hablo legal, sino hablo de la iglesia o la religión, también sí. Hay que hacerlo. Porque es un rito funeral, un rito... Vaya furcio, ¿eh? Vaya furcio. Y esto no te lo cuenta cualquiera. Esto es porque estoy cansado, yo claro. Me voy. No te lo cuenta cualquiera, sino que te lo cuenta Ricardo Péculo, tanatólogo, experto, años y años de tratar asuntos de la muerte y... Estoy parafraseando la película, porque me gustó mucho como lo dice Oscar Massú, como lo presenta él en la película. Así que bueno, ¿y hemos llegado al final? No, hemos llegado al final del bloque, digamos. Ajá. Pero igualmente, por favor, Ricardo, quédate si querés. Ahora vamos a escuchar a los chicos que ya han llegado, nuestros segundos invitados. Me quedo, pero prometo no hablar. Como quieras vos, no hay problema. Acá, como vos quieras. De todas formas, si no, ya medio casi que te obligamos. Bueno, claro, igual quedé con la productora, palabra, con Sabrina. Sí, Sabrina. Que vengo cuando está ella, así que vuelvo. Bárbaro, perfecto. Y si la audiencia quiere dejar preguntas, cuando vengo se la contesto. Totalmente. Por supuesto. Sí, hay que dejar genial. Abierto. Estamos acá planificando con Ricardo la posibilidad de una nueva sección que se llama... El Rinconcito de los Muertos. Claro. Donde nos pueden dejar mensajes para Ricardo que él responderá tomándolo con seriedad. Es cierto, la gente tiene preguntas que al final no sabe a quién preguntárselas. Exacto. Entonces sería bueno sacar mitos y verdades de la muerte. Hay preguntas que creo que son, no sé si las más comunes, ¿no? Pero que tiene que ver, ¿qué le hacen al muerto en el cajón? El tratamiento de el ataúd. Si decís cajón de nuevo, no vengo. Ya me saqué un 5 dos veces. En el ataúd, ese tipo de cosas de que hay como que un la gente dice que para ponerlo en el ataúd le quebramos los huesos. Sí, mentira, sí, china. Pero bueno, sería bueno hablarlo. Sí, totalmente. Si el público quiere. Si el público quiere, yo si creo que va a si los oyentes quieren, vengo. Me bancaron a mí hablar de zombie tanto tiempo, no vamos a hablar de muertos de verdad, viejo, vamos. Bueno, muchas gracias. Por favor, queda la invitación abierta para cuando Obvio. Quiera acercarse nuevamente. Y vamos a escuchar un tema como para levantar un poquito, así vamos. Reírnos un poco de lo que es la muerte. Vale, va a levantar de lo que estamos levantando. No, está bien. Estamos arriba con la muerte, abrazándonos con la muerte y aceptándola. Que es bienvenida, cuando quiera venir, que venga. Bien, perfecto. Te estoy esperando, vení. Abrazados a la muerte, escuchamos El Día de mi Suerte de Héctor Lavoe.